Bibi es el reptil de compañía de Bryce Brennan. Fue castrado al salir del huevo para anular su instinto cazador y su carácter independiente. Y ahora no es más que una escamosa bola ronroneante. Bibi nunca se separa del calor del asilvestrado, pero nadie sabe a ciencia cierta por qué Bryce Brennan se ha atado a semejante mascota.